Este capítulo se grabó en la primera semana de octubre, pero por problemas de la vida no pudo salir antes. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 87. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... El Bayu, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en este... bueno, octubre? No Halloween todavía, pero mes del terror, mes del terror. Como agotado ya. Ya estamos recién empezando el mes. Sí, pa'l hoyo. Sí. O sea, yo estaba agotado del año. Sí, el año. Sí, es más que nada, sí, sé que no es tanto el tema de verle una película al día, sino que es más que nada el tema de tener que cumplir con el resto de cosas de la vida en este mes. Como que eso sí, no... pues la vida consume. Sí. Pero también, o sea, igual, para mí igual es pesado ver una película al día porque sí. Implica también que como tener una cantidad de series que veí. Igual trato de llevar todo lo más al día posible porque para no atrasarme y que quede la caga. Lo bueno es que trato de ir incorporando menos series de las que estoy viendo. Eso sí. Sí, ahí no trato de no tener tantas cosas nuevas para lo mismo, para que después no me sienta tan agotado. Porque ya pasé una vez por ese estado. Sí, nunca hemos hablado, parece, todavía de eso. No, nunca he hablado de la vez que dejé tirada la... Recuerdo el año, 2014. Oye, empezamos como... ya lo hicimos el año pasado, no sé si el antes pasado. Yo, este chivo, lo hemos hecho, este es el tercer año. Este tercer año, partimos en 2020. Tercer año, weón, no es menor. Sí. Creo que una pura vez, o sí, lo he logrado una pura vez, pero antes que partiera el podcast, lo logré hacer y logré todos los días ver una película. Este año tampoco lo logré. No, yo tampoco. Este año tampoco, hasta el momento no lo logré. Tengo 2 días que no vi películas, pero sí, a la fecha ya estamos 10 de octubre grabando el podcast y ya llevo 12 películas, así que voy adelantadito en dos porque no sé qué va a pasar en la semana y quizá eso implique que no pueda ver alguna película. Entonces tengo como un dinerito en el banco por si acaso. Ahí hay que asegurarse porque no quiero llegar mal. No quiero llegar a finales de octubre y decir, oh, no, casi a ver, no cumplí la meta. Mi idea siempre es ver unas 2 o 3 películas más. Así que eso. Yo voy a partir, po. Ya, po. Ya sí, que tengo más películas. Más, sí, yo tengo siete. Yo partí el 1 de octubre, al tiro. Al tiro partí bien. Y déjame ver que estoy sacando la lista. Sí, el 1 de octubre, la primera película que vi, yo dije que iba a haber sagas. Así que hasta el momento... llevo 2 sagas vistas y de ahí vi unas películas sueltas y luego voy a retomar otra saga que ya descargué, la tengo, o sea, que ya la compré, la tengo lista ahí. La primera película que vi es un clásico de películas de asesino en serie de los años 80 y es Sleepaway Camp o Campamento de Verano, eso fue el nombre que llegó. Yeah. Y puta, la película parte unos años atrás, parte como en los 70, que está una familia, o sea, papá y hijo e hija, están como en un lago. Y están nadando y hay unos cabros de un campamento andando en unos botes con motor. Y están hueveando y de repente se ponen a conversar y se despistan. Y nos ven que está esta familia que justo se le había dado vuelta el bote y están en el lago. Y cuando ya se dan cuenta es tarde. Y puta, matan a uno de los familiares y queda como que queda la cagada en ese momento. Después de eso nos vamos ya al 83, me imagino, 82-83 que se filmó, y tenemos a un niñito con su mamá y está la sobrina, a la prima del loco, y ellos se van a ir a un campamento, que es el campamento, no me acuerdo el nombre que tiene el campamento. No me acuerdo el nombre que tiene la wea de campamento. Ah, se llama Ricky. Ricky le decían al cabrón chico. Y la niñita era Ángela. Esos eran los que se iban al campamento. Y aquí, en el campamento, empiezan a pasar lo de siempre. Empiezan a haber asesinatos. Aunque esta película en particular tiene como 4 o 5 asesinatos, si no me equivoco. Ah, poquito. Sí, yo lo encontré pobre. ¿Cómo? Poquito para una película de este tipo. Sí, yo lo encontré pobre en ese sentido y Puta, yo creo que el primer asesinato fue el que más me agradó, pero luego de eso, la weá no tuvo tan buen asesinato. De ahí, bueno, la historia basa en que la Ángela, que es esta canita, no habla casi nada, es súper introvertida, todo el mundo la bulea, ¿cachai? Pero hay un chico que como que le gusta y le empieza a hablar, y ahí logra sacarle palabras, hasta el primo que la ayuda, que todo el rato está como ahí atento, y como que es bueno para el deseo, todo eso, ¿cachai? Y de eso va más o menos la película, ¿cachai? Como que cuando tú la estás, ¿cachai? Que algo de lo que pasó al principio va a tener que influir a la película en algún punto, pero siento que como que esa parte yo no me conecté nunca con la película. Siento que en ese sentido tenía que haberla visto hace años atrás o más chico, porque hay gente que ama esta película tiene muy buena nota, pero a mí de verdad la encontré mala, no me gustó. No me gustó, conté que estuvieron muy pocas muertes, las muertes las encontré fome, que algo que me gusta de las películas de terror es ver muertes como inteligentes, interesantes, o efectos especiales bacanes, pero no encontré bueno como el tema de los efectos especiales. Y bueno, lo que más llama la atención de esta película es el final. Me carga hablar de las películas y decir como el final, porque así todo después sí. Va al final, como que el final es lo más llamativo de la película, al descubrir quién es el asesino. Y es como que la hueá, vos cachai, y termina la película. Es demasiado como de los 70. Entonces, siento que le faltó a la película. A mí le faltó. Como que a mí, por ejemplo, no me gustó. Entiendo por qué marcó un hito, y eso lo puedo entender y todo, pero siento que la historia no me pegó, no me llamó la atención, no me gustó. A diferencia, por ejemplo, de Halloween o de Viernes 13, por ejemplo. Hasta que me llama mucho más. Encuentro mucho más entretenido esa weá de matar. Como que muestra la historia. Por eso, a mí, por ejemplo, ya. Por lo bueno es que ya la vi. Que era algo que me interesaba, porque esto estaba dentro de mis películas de asesinos series que no había visto y como que sentía que tenía un deber. Y por eso partí con esta saga. Y eso. Así que no hasta aquí nos vamos bien. Y no va a mejorar esta weá, eso lo digo al tiro. Normalmente con las películas de terror, la secuela no mejora nada. Así que eso fue Campamento Verano o Sleepaway Camp. Dale, la tuya. Dale, yo al tiro, ya. Sí, para que vamos. Sé que tenéis más por eso. Ya, bueno, yo sigo entonces con la primera que vi, el 1 de octubre. Y que es una película de la que hablamos que cumplió los 30 años. Justo. Ah, ya sé cuál es. Sí, y esta es Drácula, de Bram Stoker. Dirigida por el... este culiao... Francis Ford Coppola, ahí está. Francis Coppola. Sí, ya. Sé que esta película la he visto más en internet de lo que la he visto en la tele, me parece. En el sentido de fotos que ponen y cosas así. Y era una de las razones por las que la quería ver este año. Porque ya. Como que hubo un revival, quizás a propósito de los 20 años. Pero también porque siento que esta película ha mejorado como con el tiempo. En cuanto a cómo se ve. Porque antes, o sea, durante estos años, como que ha habido más una cultura menos estética de las películas, quizás, en el sentido de escenografía, sino que son más como... un poco más como naturalista, por decirlo de una manera, pero está gótica, ¿ya? Es gótica a cagar, como onda, incluso hay escenas de trencito así como de cartón, así andando, como para mostrarte que van camino hacia Transilvania y wea. Por eso es que es bonita de ver la película, los contrastes de colores, las elecciones de escena o de toma de cámara, como está súper bonita. Oh, estéticamente impresionante. ¿Sí? Se nota que hay Lucas detrás. Sí, no, sí, está muy bonita. Y bueno, la película se trata de la leyenda de Drácula, pues del libro de Bram Stoker. Así que yo no lo he leído, así que no tengo idea qué tal es, pero por lo que... Yo tampoco. Lo que dice la reseña es que esta adaptación es como de las que hasta el momento era una de las más fieles. No sé si después vamos a... Es que se llama... El nombre Drácula de Bram Stoker. Puta, ahí no recuerdo bien cuál es la causa, pero sé que tiene que ver con un tema de derechos de autor, que le tuvieron que poner ese nombre, porque creo que Drácula, como tal, así a secas, ya estaba como comprado, que no podían usar ese nombre, así que por eso le pusieron Drácula de Bram Stoker. La cosa es que en esta película actúan muchos buenos famosos. Está el Keanu Reeves, que es como uno de los protagonistas. Está el mismo Drácula, que es el... Gary Oldman. Está... ¿Cómo se llama el cazavampiro de todos de siempre? Van Helsing, que es el Anthony Hopkins. Está la Winona Ryder, que es como la... que es la damisela en apuros, por decirlo de alguna manera. Y puta, no me acuerdo quién más está. Pero igual, hay personajes que eran como... Ya, con eso, weón. Pero con esos actores ya cacháis de que era una... Y esta película de principios de los 90, que es cuando todos estos actores ya eran muy famosos, muy en su punto de álgido de carrera. Y algunos estaban justo empezando su carrera más importante, como por ejemplo el mismo... Keanu Reeves, sí, y la otra chiquilla, la Ryder, que eran como la, como que de esta película decían que eran como la pareja del momento. ¿Mónica Bellucci actúa en esta película? Sí, no me acuerdo. Es una de las concubinas de Drácula. Ah, ya, porque sí. ¿Sabes qué? Esa wea me llamó la atención, que yo no me acordaba que la película era muy sexual, a cagar. Vale, hay caleta de tetas. Lamento no haberla visto cuando tenía 15. Bueno, yo la vi como en esa época, pero no me acordaba que era tan así. Yo la vi, también la vi hace como un año atrás. Estaba en un cine, así que tuve que comportar. pero sí, también la encontré demasiado sexual. Sí. Así que no, es que es entrete. Y me gusta que le dan ese toque más de... Sí, igual yo la siento más dura. De cómo se llama esto, de romance gótico y como de maldición de lo que es la inmortalidad frente a la muerte de tu ser querido. Esa weá me gustó caleta. Yo, eso sí, es más dura la película en cuanto a otras películas de Drácula. Aquí no es hueveo, aquí no hay chistecitos, no hay tanto de ese estilo, sino que es más seria en ese sentido. Sí, esta película es más dramática en eso. Bueno, sí, es como un drama romántico, gótico, tenebroso y wea. También lo otro que me gustó es que pese a toda esa cuestión de que sea como más seria, igual como que tiene cierta livianidad, no se siente densa la película. No. Porque tiene sus momentos más tranquilitos, por ejemplo, cuando está la amiga de la Winona Ryder conversando y tirando la talla sobre cómo conquistar hombres o cosas así. Comparado a otras películas que son más dramáticas de tipo de terror. Aquí como que tiene esa... Pero que por eso no llega a ser como comedia, sino que es como un tono ligero más. Por eso sí, no. A mí me llama la atención como todo el desenlace de la historia, porque como si estuviera una historia dramática de amor y el tema del amor en la historia es como que hay al final como que no es como la típica historia de Disney. Sí, no, para nada. Esa es la weá que es bacán de la película. Como que lo que esperáis no sucede, sí, en el fondo. Sí. Entonces eso vale su toque a la película. Sí, igual también me da mucha risa al principio el Keanu Reeves ahí cuando llega al castillo, porque él llega como porque Drácula necesita comprar unas tierras, por decirlo, en Inglaterra. Keanu Reeves es un abogado. Sí, él es como el abogado que le va a ayudar a hacer todos los trámites legales para comprar esos terrenos, esos territorios. Y me da risa porque llega y así como que hay una carroza media tenebrosa, después hay como unos hombres lobos puleados hacia alrededor, y el que lo ve así como, qué sospechoso todo esto. Después llega el castillo tal güey y dice, no, yo no voy a comer porque yo no puedo comer este tipo de alimentos. Y yo, qué raro. Pues como todo, como que muy Homero Simpson, como esa parodia que le hicieron. Ay, me da risa esa wea, pero no, es como parte de la película. Así que no, yo sé que lo vas a hacer súper bien. Está disponible en... Creo que esta la vi en HBO Max. ¿Cuál de todas? Parece que HBO Max. Ah, tiene que estar ahí. Sí, tiene estilo de ser HBO Max esta vez. Sí, así que por eso está en línea, por si la quieren ver. Y está entretenida, dura como 2 horas, me parece. Dura como 2 horas, ni cagando, dura menos. Pero, no, sí, parece que no es tan... Ah, sí, dura 2 horas. Sí, dura 2 horas, 128 minutos, no tengo callo. Sí. Así que eso, pues. Así que si a usted le gusta Dura, esta es su película. Sí. ¿Verdad? Pues aquí está. La esposa de Drácula es Mónica Bellucci. Una de las concubinas. Una de las concubinas. Qué terrible, qué terrible. ¡Ah, terrible! Ah, guapa, Mónica, estaba jovencita en esos años, pues estamos hablando del 92. Estaba demasiado joven. Bueno, que ahora está igual. Sí. Es el tema. Ya, continúo. Sí, dale. Segunda parte. Porque no, como siempre, la película de terror no puede haber primera sin segunda. Y tenemos a Sleepaway Camp 2. Unhappy Campers o Infelices Campistas. O también dicen que se llamó Nightmare Vacation 2 o 2. Campamento Sangriento 2, mejor. Esta es del año 88. Ahora la anterior era del 93, esta era del 88. Ya pasaron sus buenos añitos. Y aquí ya es más hueveo. Aquí ya no está. Porque la primera era más un poquito más. Es más seria. Aquí ya es como más cómica la hueá, es más hueveo. Y aquí parte con la historia de que están unos campistas contando historias de terror. Y de repente una mina cuenta la historia de que hubo el campamento anterior. Hubo un asesinato. Y que el asesino lo encerraron. Pero parece que lo habían soltado. Se había escapado y toda la cuestión. Ah, wey, así como que cuentan al principio. Ya, y de ahí la vienen a buscar a la mina para llevársela porque estaba con un puro hombre. Y van como que los tienen separados. Y se la llevan y ahí se separan. Y la primera muerte. Pero esta wey es como la primera muerte y al rato pasa 5 minutos, otra muerte. Y otros 5 minutos, otra muerte. Todas las muertes que no tuvimos en el primer capítulo, o sea, la primera película, las tenemos en esta wey también. Así que matan gente. Pero en general también pasó lo mismo que él. Solo creo que hubo una muerte que me gustó harto. Yeah. Yo lo también. Aquí era mucho hueveo, demasiado hueveo. Pero quizás me entretuvo más porque no venía tanto con el hype que tenía el anterior. Como que el anterior tenía mucho hype. Porque había escuchado muy buenas reseñas. Yeah. Mm. Sí, muy buenos comentarios. Y en esta. Puta, no pasa eso. Esta hueá ya está más inspirada en. ¿En cuánto se llama ya las películas como de Jason? ¿No? Así de Freddy Krueger o de Jason, que es esa weá que tiene hartas muertes. Y bueno, esa es la película. En el fondo, no más que. Esa es la película. De ahí se van a suceder distintas cosas con respecto al campamento. Bueno, y en esta segunda parte ya el asesino lo caché como al principio. Al toque caché que es el asesino. Esa es la weá que pasa con esta película. Eso sí me sorprende. Bueno, es que en Jason, a fin de Jason, también cacha el tiro que en el asesino. Jason. Yeah. No hay como mucho misterio en todo caso. No sé, sí, bueno, podría decir como que esta es una película distinta a esa wea. ¿Verdad? No podría decir. No es como las películas esas que de repente no sabéis. Como Scream. Que tú tenías una máscara y detrás no sabéis quién es el asesino. Pues acá no, esta wea sabéis como al tiro, pero aquí no hay máscara ni nada. Como que la wea se revela de una rápido. No, nada sutil. Toda la wea al tiro. Y tampoco, bueno, la película tampoco trata de ser sutil. También la encontré malita. Que fue hablo como que me hubiese gustado, pero no, la encontré malita también, la wea. Así que hasta aquí todavía sigo triste con esta saga. Que ya lo dije, no va a mejorar tampoco mucho. Tú voy a hablar de tus 7 películas, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Para que si yo tengo 8, así que vamos, dale nomás con la siguiente. Dale, doy siguiente el tiro. Sí, dale nomás. Y yo. Vamos. Nomás. Ya, la segunda que vi también está disponible por vía streaming, también por HBO Max. Y esta también tiene 20 años de edad. ¿Ya? Y esta es Candyman. Oh, no sé qué. No creo, no he visto Candyman, weón. Ahora le he dado vuelta a la película y no he visto Candyman. Yo creo que no. Porque... Mejor no lo nombro de nuevo porque no quiero tener problemas. Yo creo que no, porque no está tu reseña aquí. No la he puesto nota. Ah, no, pero es que la puedo haber visto cuando chico. Hay otras películas que las veía cuando chico. Yo sé que esta película tampoco la había visto y me acuerdo de su existencia desde cuando yo era chico. Porque, sí, eso yo también. Porque me acuerdo que cuando uno iba al Club Estreno en Rengo, que era como una tienda de VHS donde uno arrendaba películas. Me acuerdo que había póster dentro del cine. Y además me acuerdo de la ¿cómo se llama esto? De las carátulas. Porque me gustaba pasar por la parte de películas de terror. Que eran como las carátulas más bonitas. Que tenían como más historias dentro de la misma carátula. Porque, por ejemplo, me acuerdo de la carátula de Poster Gate. Que era la típica de la cabra chica frente a la tele Sí. Como en estática. O también me acuerdo de la carátula de Chucky. De Chucky. Ah, memorable esa cortándole. Como esta sorpresa. Cortándole. Sí, como abriéndose. Es que. Camino. Espera. Era pega, weón. Era el weón que. El weón que tenía que hacer esa carátula para llamar la atención de que alguien la tome, y el weón que tenía que hacer la reseña para que esa película fuera llamativa y la agarrara y se la llevara, era pega, weón, sí, no era pues, cualquier weón. Ahora las weas son puro Photoshop de todos los protagonistas en orden de protagonismo y de nombre. Sí. Por sí, eso sí, yo me acuerdo que eran carátulas como entretenidas de mirar, como que tenía ese gusto de antes de arrendar un juego de Nintendo pasar a mirar las películas. O también... Y uno rentaba películas mirando la carátula. Sí, po, sí, la carátula. Uno tenía que... Sí, o leyendo la misma descripción de la misma película ahí mismo. Sí. O Las caras de la muerte, también me acuerdo de esa película solamente por eso, y nunca la he visto, pero me acuerdo de esa película solo por su carátula, que era como calaveras y cuestiones así. No, lo mejor de Las caras de la muerte era prohibida en 500 sí. países. ¡Oh, manche, la wea, malo! Y había como ciento y tantos países. Como ciento países, malo, eran más. La wea malo, esa wea era muy chistosa. Ya, sí. Pero lo que voy es que también me acuerdo de la carátula de Candyman. Porque Candyman tiene una carátula donde sale un ojo y una abeja parada en el ojo. Sí. Y era incómoda la wea. Pero era fea la carátula, pero era incómoda. Ese ojo llamaba. Ese ojo sí, llamaba. Pero nunca la vi. Nunca me llamó la atención más que eso. Después con el tiempo. Tampoco la pesqué porque también como que asumí que debía ser como una película genérica casi. Como más de asesino como tal. Y no, ahora la vi, sé que estoy enganchado desde el principio de la película. Así, es muy entretenida de ver. Se trata, parte la película con una un par de investigadoras que están haciendo su tesis sobre lo que son las leyendas urbanas. Sobre todo lo que son, cómo nace una leyenda urbana y cómo se perpetúa y cómo perdura una leyenda urbana dentro de lo que son los mitos de la gente y cómo se pasan de boca a boca. Y por eso hay una conversación súper entretenida sobre lo que es eso, lo que son sobre lo que son las leyendas dentro de la gente, dentro de los grupos sociales. Y a esta galla le llama la atención la leyenda de Candyman. Que era una leyenda sobre un tipo que aparece en un gueto, en un sector que es como un poco discriminado dentro de lo que era esa ciudad, como la San Benito acá en Rengo, por decirlo. Y así que se van a investigar eso. Como que dicen, ya, aquí teníamos material para hacer para aportar para la tesis. Y la película empieza a tratarse desde ese momento como te empieza a retratar el cómo la gente que ha estado segregada ha comenzado a tener sus propias leyendas, sus propios rituales y sus propias formas de vivir. Y cómo se enfrenta eso frente a alguien que es afuerino, que serían estas gallas blancas dentro de este gueto negro. Y cómo este gueto negro fue como aislado y como... cómo se vieron, por decirlo de una manera, apartados del resto de la sociedad de mayor recurso y de cómo se han querido aprovechar de esos terrenos que eran antes de las otras personas. O sea, es que esa weá la encontraba bacán. Era un subtexto muy bonito de la película, muy entretenido que te llega como de osmosis, tampoco es como que te lo tiran tan de frente. No es como una weá tan carerraja de presentarte la información. No, aquí es sutil, es como que lo que más interesa a la película es de presentarte todo esto de manera entretenida de ver, así como facilita de digerir. Ya pues, la weá es que la leyenda de este gallo es que si tú hablas 5 veces Candyman, Candyman, Candyman, Candyman, Candyman frente a un espejo. ¡Ah, weón! Cuando chico yo la iba a contar ya contadita y veía, coche tu madre, y yo siempre estaba como con esa weá que dicen que cuando tú nombras ahora a cierta weá que si la nombras tantas 3 veces o 5 veces, weón, sí, soy arriesgado, weón, soy arriesgado. Ya, pues, aquí pasa eso, que si lo nombras 5 veces aparecía el Candyman y te mataba. Y esa es la idea de la película, de cuán cierta esta leyenda, qué dio origen a esta leyenda y cómo se perpetúa y qué tan real es. O sea, es que es súper entretenida la wea, de verdad. ¿Las muertes? ¿Qué tal son las muertes? Un poquito genéricas quizá en su mayoría. Hay como un par de cosas que son bien, pero el resto es casi siempre, ya que el Candyman es un weón que tiene un garfio en una mano, en vez de mano tiene un garfio. Sí. Por lo tanto, son muy parecidas en ese sentido a lo que hicieron el verano pasado, que también es un weón con un garfio. Por lo tanto, un weón que te levanta con el garfio, por eso. No es el fuerte de esta película, no son las muertes. Para nada. Es la historia. Es la historia. Completamente en la historia y se siente como moderna. Como una película de terror más de estos tiempos. Por todas esas cosas que son más como un terror que sirve como un pretexto para conversar una wea más social. Por eso, el final, ahora que me estoy leyendo yo lo que mismo escribí, tiene una wea que no me convenció apenas la vi. Encontré que fue como, ya, y así, así termina, así, ¿esta wea? Sí, es como, así se vence esta cosa. Así se derrota el mal, por decirlo de una manera. Eso fue como la sensación que me dio. Pero puta, después cachando ya cómo termina más después, era, ah, ya, por eso es. Así que por eso en un principio me sentí como, puta, esto, este final le baja la estrellita. Y después fue como, ah, ya, no, se lo sube. Pero no, me gustó harto. De verdad yo la recomiendo, caleta. Es una de las que más me ha gustado de todo este, de todas estas que he visto este último tiempo. Me convenciste, weón. Voy a ver Candyman. Pero voy a ver las otras dos weas que siguen de Candyman que tienen nota, como el oído. Sí, pero voy a ver la saga Candyman, weón. Ya que me convenciste. Habla al tiro de la otra Candyman que viste. ¿Al tiro? Ya. Sí, porque si yo hablo después al tiro, las otras dos weas y la mato de una. Ya. Yo, después de ver esta Candyman, vi la nueva Candyman, una que salió el año pasado. Y esta Candyman nueva, yo pensé que era la misma, pero un remake. Sí, o sea, aparte, bueno, yo quiero meter un poco la cuchara, pero yo la vi, no recuerdo si la vi en el cine o de otra forma, y lo que más tenía, yo me acuerdo, lo que más tenía lo que más llamaba la atención es que estaba producida por Jordan Peele. Sí. En su momento. Esa weá llamaba caleta la atención, que estaba, o sea, se decía, ya, esta weá se viene. Y está dirigida por una galla, además. Nia Da Costa parece que es el nombre. Sí, Nia Da Costa. No sé qué dirigió esa loca. Ya. Y también nuevamente hablamos otra vez de Candyman. Pero lo que sí me gustó harto es que la película parte hablándote de... Esta está en Amazon, por si acaso. La otra está en HBO Max. La nueva está en Amazon. Parte contándote, dándote más trasfondo de lo que era Candyman en el pasado. Como su origen, por decirlo, de como ahí por los años 70. Por eso, me gusta que parta desde ahí, como para darte un poquito de refresco de eso. Te cuentan cómo fue la película anterior, la 1. Te cuentan un poquito sobre Candyman, la 1. Y por lo mismo, como que redondea un poquito más la historia. Porque en la Candyman 1 no te cuentan tanto sobre Candyman. Es como raro esa wea. De que pese a que la película es Candyman, no llegan a... hablar tanto de cómo se forma la leyenda ni nada de eso, la dejan así como un par de una conversación que hay en una escena que igual es buena, pero aquí como que le dan más trasfondo a todo eso. Por eso básicamente se siente como una secuela directa de la 1. Yo no vi ni la 2 ni la 3, pero no siento que me afectó para nada. No, yo creo que no. Para nada, no. Vi las notas de esos dos y no. Pero aún así, pues como que no siento que me haya faltado información. Nada. Así como que siento que desde la 1 te podéis saltar a la 4 y vais a tener una secuela coherente. Y ya, pues aquí sigue avanzando en la historia de lo que es Candyman. Sigue hablando sobre... Porque aquí dicen como que ya han pasado todo esto casi 30 años. Y por lo tanto ya Candyman ya nadie habla de eso. Como que una wea que quedó como en el olvido. Más se habla de lo que pasó en la primera película incluso. Así que vuelve a tomar como protagonista ahora a... O sea, no vuelve, sino que ahora toma como protagonista a otra persona, como un tipo negro que es como pintor y artista. Y eso es lo que dice que vuelve, que toma de nuevo como esas lecturas como sobre lo que es la segregación en el mundo del arte y la segregación en lo que es el tema académico, con la dificultad tanto de personas de raza. Sí. Pero aquí se siente más... Ah, y también habla de la violencia policial aquí, como dirigida hacia los negros. Sí. Sí. Pero siento que aquí es como muy obvio. Aquí es como muy... Te lo tiran muy de frente y como que... Hay un... Puta, no sé si será muy spoiler esto. No, no siento que sea spoiler. Pero siento que Candyman en la 1 es una fuerza de destrucción y de muerte. Que si tú lo invocáis, no tenéis control sobre esa weá y no iba a afectar a inocente, iba a afectar a culpables por partida iguales. No es una weá, una fuerza destructiva, nomás, una weá que es el mal, básicamente, que aparece y que va a tomar su propia forma de actuar. En cambio, siento que en Candyman la nueva, el Candyman actúa más como vengativo. Y esa weá, como que en parte encuentro que le baja punto. Porque para ser una weá de terror y de que esto se siente como casi un héroe de la parte más baja. Por decirlo, un antihéroe, por decirlo de una manera. No sé, me gustaba más el Candyman que te da miedo, más que el Candyman que te da respeto. No sé cómo decirlo de otra manera. Por eso, siento que está buena, me gustó. Pero siento que eso le baja. Es buena para lo que son el resto de películas que puedan haber en catálogo. Pero comparado con la primera, no, es muy mucho más baja. Sí, le pusiste 2 estrellas y lo bueno le puse 3. Yo le puse 2.5, pero le bajé porque la carátula es fea. El culiao. Y también no, le puse 2 por eso, por uno del tema de la carátula que es fea, pero también le puse 2 porque en realidad, porque igual quedé harto rato pensando en esta película comparándola con la otra. Y esa weá de como el personaje Candyman, a mí me bajó esa estrellita, esa media estrellita por esa pura cuestión. Pero me gusta que tome partida desde lo que era la 1. Sí, yo siento que como secuela anda bien, no es una wea así mala. Solo que tiene más esta wea de terror actual. Sí. Que ya es como más. Pero es que ese, con un mensaje. Pero es que esa es la wea. Pero es que esa es la wea. Pero es que esa es la wea bacán de esta, pues. O sea, de la anterior. Que la anterior también tiene eso, po. Se siente como esas estas modernas. Yo no puedo hablar de la anterior. Pero la anterior es mucho más. Acotada. Es mucho más simple. Esta Candyman nueva tenía tanto tema junto. Sí. Trató de meter tanta historia dentro de la misma película que al final se sintió sobrepoblada de ideas. Sí, yo la siento que es una Candyman con un monóculo y una tacita de té, así tomándola. No, yo siento que es como un monóculo, un bastón, un scooter, un jockey, un gorro. Ser... Tenía muchas weas puestas. Era... Yo creo que es lo que sí, que trató de ser mucho más como profunda. Yo creo que ahí donde. Como que la idea se diluye sí, muchas veces. Yo encuentro, más que se diluye, al contrario. Yo siento que está sobrepoblada de ideas esta película. Tiene muchas cosas que deberían haberla sacado. Anda, por ejemplo, todo el contexto de artista, no, ¿para qué? Importaba más el tema de debieron haberse dirigido más hacia el tema de lo que era Candyman dentro de esta sociedad. Más yo, que sí, igual. No sé, encuentro que le pusieron muchas historias, muchas capas y sí yo tiene muertes bacanes, tiene un par de muertes bacanes y de ideas muy buenas. Yo a veces pensaba, en algún momento yo cuando la vi sin ver la primera, yo pensaba que quizás era como una especie como de precuela de Candyman. A veces sentía como que no sé, ya, si tiene no, una parte, no tiene una parte de precuela, que es cuando te comentan sobre el 70 y tanto, que es cuando empieza. Como... Que también sí, porque ahí también pasó. Es que yo la vi hace mucho tiempo, por eso no tengo recuerdos vagos. Y esta weá es como de esas películas que igual tenéis que ver como enfocado. No podéis como verla así despistado con el teléfono, porque tiene weas que no sé. Tenéis que cacharla en el momento. Sí. Pero eso, sé que igual es decente. Yeah. Es decente, pero, sí, pero no sí, es. Pero siento que no sirve verla por separado. Tenéis que ver como la primera. Y eso le afecta. Mm. Ya, yeah, sí, sí. Porque la primera yo la encontré superior. Y ese fue mi problema. Yeah. Así que yeah. Esa es mi Candyman 4 sería esta. Pero que, yeah. Pero que se llama Candyman. Perfecto. Voy a matar Sleepaway Camp. Yeah. Que voy a hablar de las dos partes que vienen. Y una otra más, que esa weá no la quise ver y no la voy a ver. Y aquí voy a explicar por qué y toda la cuestión. Y voy a contar un poco la historia. Estamos en Sleepaway Camp 3, Teenage Wasteland, o Campamento Sangriento 3. Aquí la historia transcurre hasta filmada en el año 89, un año después de la número de la Sleepaway Camp 2. Y en esta tercera parte tenemos un... Parte al tiro con el asesino. Te lo muestran al tiro. Que el weón escapó de algún lado. O nunca lo apresaron. Todavía no sé. Y se hace pasar por campamentista. Y se mete en un nuevo campamento. Para atacar a los cabros. Que no siguen las reglas de los campamentos. Yeah. Y... También, puta, hay caleta de muerte, toda la... Weón, de verdad que no tiene ni una sustancia esta weá. En general, no, encuentro que no tiene mucha sustancia como para contar más que... Esa es como la historia en esta tercera parte. Siguen sucediendo las muertes. Bueno, también ya la protagonista, en este caso, bueno, lo fome es que, por ejemplo, el protagonista, tú sabes quién es, y no... No tiene máscara, me siento entretenido con máscara. Siento que le da más toque tener una máscara como que personalice la cara del asesino. Y bueno, porque todos sabemos, porque aquí terminan asesinando a casi toda la. Casi todos los buenos que van a este campamento. Ah, en este campamento ahora es como que tratan, hicieron un campamento de gente pobre con gente rica y que tratan de que convivan juntos. La wea mala, la wea mala. Idea culia mala, así como de reality. Y eso pasa en esta tercera parte. Ya hay otra película que se llama Retorno a Sleepaway Camp. Esa es del año 2008. Y podría ser como una quinta parte. Pero después voy a explicar cuál es la que considera la cuarta. Es que hay un enredo ahí. Hay un enredo muy grande. Y esta wea ya es mala. Es derechamente mala. Es una wea que se nota que sacaron actores... ¿Cómo se dice? Que nos. Bueno, los más novatos, así, los más novatos, yeah. Muy mal actual la weá. Y aquí están los weones. Ya, otro campamento más, abrió otro campamento. Están los. Anda un policía. El policía habla con esa. El weón fumó tanto que habla con esa weá de máquina así como robot. Una weá, que puta, idiota la weá. Cero respeto. Representa a ese policía. Y está ahí porque se supone que se escapó. El asesino, de nuevo se escapó. Si no me equivoco, de nuevo el weón se escapó y está ahí. Hay un cabro que tiene como un cierto nivel de trastorno. Que en la película con esa weá es funable, pero completamente funable. Y creo que por otras weas también. No. Se nota que es del 2008 la weá, porque ahora la habéis hecho cagar en estos tiempos. Y la weá es demasiado también caliente de muerte. Eso sí, es que me gustaron igual las muertes. Tengo que decir que las muertes. Hubo una muerte con que incluía una parte íntima masculina, que igual ya su dedito para arriba la wea. Pero en general no, la wea es mala. Y esta wea ya le puse una estrella porque aquí ya la wea de saga ya se perdió también ese estilo ochentero, que yo creo que termina con la 3. Que la 3 ya tiene la última como ese estilo ochentero. Y hay otra Sleepaway Camp 4 o The Survivor. Pero esa wea no la vi, la descargué, pero esa wea no tiene subtítulos. Está en inglés. Y el tema es que esa película en el año 92 se filmó, se iba a filmar una cuarta parte, pero la productora quebró y solo grabaron 25 minutos. Y siempre se habló de que iban a sacar una... Como que habían que tenían intenciones de sacar, completar esta cuarta parte, y en el año 2012 lo lograron. Algunas hablan del 2002 también, pero es que normalmente lo que leo es que el 2012 lograron completar, hicieron un DVD, entonces lo que hicieron fue contar esta historia de 25 minutos y le metieron imágenes de la 1, la 2 y la 3, weón. Ya. La weá es una weá muy horriblemente ordinaria, la vi así como a pedazo, pero la historia va más que nada Esta weá no la vean. Yo esta weá directamente no la vean. Se supone que. Una vez recomendación. No, te la dejo recomendación. O sea, esta weá no tiene siquiera cine subtítulo. La bajé en una calidad 480 que debe haberla encontrado en algún servidor ruso o de alguna peor calaña. Lo más probable es que capaz que tengas un virus en el computador. A ese nivel de arriesgarse, weón, de bajar una weá que ni siquiera la procedencia. Y aquí la historia, si no me equivoco, va de una mina que tiene como que tiene problemas como psiquiátrico y tiene que recuperarse, como recuperarse, y para eso tiene que volver a este campamento porque ella estuvo como involucrada en los hechos que sucedieron en el campamento. Entonces tiene que ir a ese lugar para poder sanarse. La wea es que llega a ese lugar y empiezan de nuevo a ver como cierto nivel de asesinatos, pero en este caso hay como unas personas, ni siquiera están los campistas. Y ahí está la wea, po. Y entre eso ella va como que ella va recordando lo sucedido en la 1, en la 2 y en la 3. Eso es como la wea de la historia. No, weón, de verdad. No, esta wea ya no es película. Me cargan esas weas que te mezclan. No sé, que está bien, ya te pueden mezclar weas, hacer flashback. Pero no a este nivel de descaro de lograr hacer una película de una hora y media. De parte de otras películas. Sí, vos, bueno, si ya la viste, la otra wea va como dándote como que de repente va hablando de algún personaje en particular y muestra ciertas cosas. No, sí, es un bodrio culiado nomás que va a vender. Nada más que va a vender. Así que yo, esta saga, la desrecomiendo. Salvo la una que es como la histórica. Y la que por el final destaca mucho. Y que, puta, siempre se habla del final más que todo. Yo creo que por eso hay que verla, porque es parte de la historia de las películas de terror. Pero la otra ya es, puta. O te gustan las películas de terror como a mí, o tenías algún problema. Porque otra forma, no. La saga a mí no me, lo menos a mí la saga no me gustó. En general no me gustó, ni siquiera la primera. Yo todas les puse dos estrellas y la uno le puse. La última, o sea, perdón, a la 4 le puse. O al retorno, esa le puse una. Que no, esa weá es horrible. Igual me caí en la risa, pero más que nada. Es como esas películas que hay que ver con más gente, más reírte, porque. Es que me reía de las malas actuaciones. No sé, esperaba, hay algún mensaje de algunos personajes, no sé, que buleaban a otros. Al final no había ningún mensaje aquí, ni una weá, todo valía verga. Era el 2000, 2008 en plenitud, donde no había policía tuitera, no había ni una weá, así la weá que quisiera, nadie te decía nada. Así que aquí termino, oh, gracias a Dios, la que es la saga de Sleepaway Camp. Pero ahora viene otra saga que también fue horrible. Pero continúo con la tuya. O sea, ¿lo hay pasado terrible? No, la he pasado mal. Yo la he pasado mal. O sea, todas que comenté en este capítulo, las pasé. Este capítulo lo he pasado muy mal. Pero el siguiente se viene con más entretención y va a haber más comentarios y voy a hablar un poco más de las películas en la otra, porque aquí siento que estas películas como que no dan para más, porque son, no tienen un mensaje más allá de matar, pues. Para mí, por lo menos. Quizá, eso sí, también tenía pensado de ver algunos videos de YouTube que hablen de la 1. Porque quizás la 1 tiene algún mensaje que yo me pase por alto. Y eso me gusta, quiero encontrar qué era lo que tanto había ahí en la 1. Entiendo una parte, hay una cosa que sí entiendo, pero a mí no me llamó tanto la atención. Pero siento que puede que haya algún otro mensaje que hayan descubierto que tiene la película. La 1. Quiero dejar eso bien claro. Dale con las tuyas. Ya. Yo después de las Candymans continué con una que tenía pendiente hace mucho, que no la había visto, pero que dio raíz a muchas otras películas, y es Insidious. Oh, buena película, me gusta bien, sí. Ya, yo nunca la había visto. Y está buena, está piola. Esta película se trata es típica película de casa embrujada. Parte con que están en una casa, comienzan a aparecer manifestaciones y como que estas manifestaciones afectan a un cabro chico de la familia. Y el cabro chico empieza a... O sea, no es que empieza, sino que cae como en un coma. Pasan meses de este cabro chico en coma y de pronto el cabro chico que está hospitalizado, y de pronto devuelven el cabro chico a la casa, y ahí vuelven a comenzar a aparecer estas estas manifestaciones como de terror cada vez más fuertes. Y ahí es cuando por fin, dentro de estas películas de terror, se toma una decisión que es la correcta: dejáis la casa. Porque ¿para qué vais a seguir en una casa embrujada si podéis dejarla? ¿Ya? Y eso hacen en esta película. Una decisión sabia. Sí. El problema es que la casa a la que se mudan sigue embrujada. Y ahí está la gracia de la película. ¿Sabéis qué? Eso fue lo que más me gustó junto con el final de esta película, cómo se empieza a transcurrir los últimos minutos. Es una película que se siente ahora, encuentro que se siente genérica. En cuanto al tipo de susto, al tipo de cosas que te presenta, pero que en su contexto y en su momento probablemente, y para ser de las primeras que fueron de estas películas, sí, que después salió El Conjuro. 2010, pues bueno, 2010. Sí, 2010, por eso digo, que después salió El Conjuro 2, El Conjuro 3, La Monja, todas esas cuestiones. Pero esta fue como la primera de este tipo de películas. Y por eso ahí como que ya le agarré más valorcito a lo que es. Pero a mí me pasa que me gusta más, porque estuve leyendo y hay mucha gente que no le gustaba el tercio final de la película. Que lo encuentra como que se va por un lado muy fantástico. Y a mí me gustó esa wea. Me gustó que se haya metido para ese lado. Que se tire la película en hacer toda esta weá de ideas de la ciencia metida en la parte de lo paranormal fantástico. Me gusta que te muestren como toda esa cuestión, como el otro lado de estilo Stranger Things, por decirlo de una manera, como el donde viviría esta gente que está viviendo en las casas embrujadas. Pero aún así, esa escena encuentro que fueron demasiado genéricas también dentro de su onda. Como que tenía atisbos de que podían hacer algo más, y no, se iban a lo más seguro. Así que por eso, 3 estrellitas yo le puse, me gustó. Gran director. Uy, ¿quién es el director de esta? Se me olvida. James Wan, pues, weón. Ah, ya, el de Saw. El padre actual de la... Sí, el padre actual y del... ¿Cómo se llama? De todo lo que tiene que ver el que nos trajo lo de los Warren, pues. Sí, po. Sí, eso sí sé, que es del mismo que hizo El Conjuro. El Conjuro, y weón, es como carta segura en cuanto a terror ese, weón. Siempre le chupan el pico. Pero bien chupado, creo yo. Sí. El weón trata de innovar, trata de hacer weón distinta. No, hay veces que no resulta. A mí me pasó con... ¿Maligno? Sí, Maligno. Algo así. No, la wea Maligno a mí no gustó. Ah, la encontré horrible la wea. Algo hace mal con eso. Pero con esta yo la vi en su momento y me acuerdo bien poco. Eso sí, es una saga gigante. Es otra saga más para ver. No la voy a ver esta vez, pero es otra saga más porque tiene caleta de parte. Pero me acuerdo que esta me llamó harto la atención y la encontré bastante buena porque dije, la wea en el 2010 tenía sido muy buena. Y dije, puta, porque ahora ya está ahí, ya curtido con ese tipo de películas, po. Harto del ¿cómo es? ¿Screen Jam? ¿Cómo le llaman? Screen Jam, sí. Harto de esa weá, lo tiene, pero tiene los momentos, creo que igual te vas a saltar. Sí, no, si tiene un par de sustos buenos. A mí el de la, yo me acuerdo que el típico del rostro, sí. Ese que aparece atrás, es igual, me hizo saltar porque hecho, no te lo esperáis, po. De hecho, es que lo bacán de esa escena es de que ocurre en un momento que no es un momento como terrorífico. Sí, no es como de noche, a plena luz del día, con gente conversando. Y el weón lo hace porque, con los cambios de cámara tan rápido, como que, tú, y la música también, que el weón pone justo en ese momento, como, oh, coche, tú, perro culiado, así como, oh, la weá, que tenía rabia, esa weá que te dan rabia, porque, sobre todo te da rabia porque vos sabés que va a venir algo, pero hay momentos que los weones lo hacen bien, pues hay momentos que los weones, que ahora en una de estas películas voy a hablar, y de repente los weones te embolinan la perdiz con otra cosa en la imagen, en pantalla, y te muestran una hueá de repente y es como, ¡ah, maricones, me la hicieron! me la comí. Pero sí, la pasé bien. No, es una buena película de terror, encuentro yo. Sí, tiene. Porque logra su efecto. Sí. Logra su efecto, así que... Es como una película de que trata de construir, por decirlo, el tema de las casas embrujadas. Y se mete en otros temas de... de, ¿cómo se llama esto? De terror, que no voy a decir para no hacer spoiler, para los que no la hayan visto. Sí, incluso este weón, o sea, como te digo, esta weá tiene como 5 partes. Es palo, ya, pero no he visto ninguna de las otras, pero estaba viendo las películas que dirigió este gallo, y las dos Conjuro, las dos primeras me gustan, están dirigidas por este gallo. Sí. El resto de Conjuro no me gustó tanto, y justo no están dirigidos por este. Saw 1, la primera de Saw, también la dirigía este gallo, la co-dirige, y también me gusta. Sí. Y Aquaman. Sé que no encontré piola, Aquaman. Rápido y Furioso 7. No la he visto, no sé cuál es. Y Malignant no la he visto. Así que hasta ahora sí, me han gustado como todas las de este gallo. Hay una que se llama Dead Silence. No la he visto. Así que... Esa me llama la atención porque se ve bien. Oy, rancio, pero es que esta weá, los muñecos culeados que se mueven solos siempre dan susto. Sí, esa es la weá que tiene. Así que. Ya, tírate otra más. Para yo. Ah, ya. Sí, porque yo quiero ir con dos al tiro. Sí, sí, estoy terrible enojado con la weá que he visto, así que. Ya, y después me tiré una que también junto con Candyman y Drácula es de mis favoritas de lo que he visto en este Halloween, y es El Príncipe de la Oscuridad, Prince of Darkness. Ah, ya, otro nivel, ya, y de terror, otro nivel. Sí. Ya, de un maestro, para mí, mi director preferido de terror. Sí, este es de John Carpenter, quien hace director, escritor y creador de la música, es compositor la música. De sí. La música de esta película. Y en esta película, la música encuentro que tiene un protagonismo muy fuerte, porque está toda la película, toda, no para. Desde el principio es la misma canción, que va cambiando un poquito en tono, ¿no? Que se mantiene sin parar, salvo una escena que se detiene, y cuando se detiene te pone más tenso de lo que la música es cuando es tensa. Es una wea muy bacana. Esta película es del 87, es después de The Thing, de La Cosa, que también es dirigida por John Carpenter. Y en esta toma varias ideas de lo que es La Cosa, que es como la ciencia junto con el horror. Como, ¿cómo explicáis de manera científica lo que es el mal, básicamente, en esta película? Y hay conversaciones que son muy entretenidas sobre eso, dentro en los personajes, y como hablando de cómo medir este tipo de cosas. Porque la película parte con esto, con que hay un profesor que habla sobre la física cuántica y sobre las cosas que son medibles o no, sobre lo que existe dentro de nuestro plano de la realidad y lo que existe dentro de un plano ya más metafísico, y como dentro de un mundo más que se escapa a las medidas de lo que uno sabe. Y en base a eso, un cura llega a pedirle ayuda a este científico para que descifren lo que hay dentro de un cilindro, una hueá extraña. Así que este científico toma un grupo de armas, un grupo científico de distintas especialidades, de tanto computacional como criptográfico, de biólogos, distintas, ¿cómo se llama esto? Disciplinas. Y investigan esta weá y se empiezan a dar cuenta que todo esto, o sea, no se dan cuenta, sino que el cura le confiesa a este científico el principal, que es el señor Miyagi, además. Sí, el señor Miyagi que está haciendo su pituto. El señor Miyagi, estoy seguro, ¿o no? No, el señor Miyagi. Aquí está. El de Rescate en el Barrio Chino. Rescate en el Barrio Chino y de sí. Temblores. Tremors. Sí, yo también creo que es el abuelo de los cabros chicos ninjas también. Sí, como que sí, salían estas películas de los 80, sí, no, principios. Los que vean estas películas van a cacharlo al tiro por cuál es el viejo. Por eso yo lo confundí un poquito con el señor Miyagi, pero no, el señor Miyagi es otro. Ya, la wea es que la certeza de que hay una maldad palpable que estos científicos están tratando de descubrir, por alguna razón, muchos fieles de la iglesia como satánica, una wea, un culto extraño que está ahí dentro del pueblo, empiezan a sentir que esto está empezando a despertar, Y por eso, esta película está todo el rato encerrado. Oye, espera, espera. Dale. ¿Te puedo hacer un paréntesis? ¿Sí? ¿No te sonó a The Boy? Sí, totalmente. Totalmente me recordó a The Boy por el tema del culto, que se empieza a acercar cada vez más. Exacto, ya eso no. Y por eso, este culto cada vez comienza como a rodear este edificio, y la película transcurre dentro del edificio, toda. Bueno, hay un par de escenas que no, pero en general toda la película es un encierro, es una claustrofobia de estar encerrado con una wea que es como la raíz de todos los males. Por eso es que la encontré muy entretenida de ver. Dura cortita, es como una hora y media, me parece. Es densa, tiene mucha información, muchas cosas que van pasando. Pero entretenida. Pero eso, pero pese a esa densidad, es muy entretenida de ver y tiene efectos muy buenos. Y tiene ideas muy buenas. Por eso, para mí, de hecho, ahora lo voy a poner corazoncito, porque entre más me acuerdo de la película, más me gusta. Es parte de una trilogía. Sí, después sube. Es la trilogía del Apocalipsis. Sí, la trilogía del Apocalipsis. Y ahora la completé porque yo no. Esta era la que me faltaba. Porque la otra que compone la trilogía es La Cosa, The Thing. Y la última es Al Borde de la Locura, In the Mouth of Madness. Que también es, sí, me gusta harto. ¿Y qué tienen en común las tres? Que todo el final va a ser terrible. No, las tres tienen en común a H.P. Lovecraft. Ah, eso tienen en común las tres. No sabía. Esa, por eso se llama del Apocalipsis. Sí, eso es lo que tienen. Es como que siempre, para que sea una trilogía, en el fondo, normalmente estas weas que unen distintas películas la hacen y le tienen un nombre, como la saga de esta wea, trilogía Cornetto. Yeah. Que la wea que la une, que cuenta comienza en el lado Cornetto. Yeah. En este caso es H.P. Lovecraft el que une las tres películas. Yeah. Es el nexo. Por eso sé que es súper buena. Y de hecho, la película parte muy entretenida al tiro, con el corte de crédito. Se me había olvidado esa parte, que te pone así como una escena cortita y te pone crédito. Escena cortita, escena de crédito. Y esa weá te arma al tiro el ritmo de la película. Al tiro te deja metido de qué se va a tratar esta cuestión y cómo va a ser. Así que yo la recomiendo caleta. Esta está disponible en movie.cl. O sea, en movie.com, que es una plataforma que tiene como cine más arte, por decirlo de una manera. Pero más que arte, es cine más internacional. Y yo aproveché de meterme, mira, la publicidad que estoy haciendo, me aproveché de meter que hace un tiempo estuvo como 3 meses en Luca. Así, baratita. Así que ahí me metí y aproveché esta película. Pero súper buena de ver. Puta, qué da gusto que alguien vea weas buenas en esta... ¿Por qué? ¿Cuál seguiste tú? Ya, señores, yo... Puta, ha sido mi semana, ha sido una semana mala y lo he logrado completar casi, ¿eh? La siguiente saga que me dije voy a ver es para mí una de mis películas preferidas de terror, la cual yo me acuerdo que, puta, cuando chico me recagaba de susto. Incluso alguna vez la dan, estas películas que dan a las 3 de un tiempo, los canales empezaron a dar como rotativo de películas y no paraban, como que estaban las 24 horas dando algo en la tele. No era como volvía a ser actualmente, que a la 1 o 2 de la mañana cortan transmisiones y vuelven como a las 6. Bueno, antes también daban películas, y el 13 y el TVN logró empezar a dar películas en el transcurso de la medianoche, o sea, de la madrugada. Y me acuerdo que una vez tomarme con El Exorcista a las 3 de la mañana y a los 15 minutos tener que irme a acostar y dejarla grabando. Y dije, no, esta guay la veo de día ni cagando de noche. Porque normalmente, bueno, soy un poco... Me meto en las películas de terror normalmente, me meto mucho. Y esta es una saga que quería ver, que no debería ver, pero que quería ver, y es El Exorcista, porque la primera película es espectacular. Partí con la primera película, llamada El Exorcista 2, y que el nombre pero no le puede pegar más, que es El Hereje, porque esta wea es una herejía, pero de principio a fin, conche tu madre. De verdad, esta wea sí que uno la debería desver, weón. De verdad, una historia... Bueno, la historia continúa años después. Aquí de protagonista vamos a tener al padre Philip Lamont, que es un sacerdote que tiene problemas de fe, ¿cachai? Que tiene problemas de fe. Parecido a la 1. La iglesia llama. ¿Ah? Como en la 1. Sí, sí, pero es que en este caso, como que el culiao no te quería nada con la fe, era distinto, porque la 1 tenía un tratamiento que vos entendís por qué, como que vos estaba alejado. Sí. Tenía problemas de fe, po. Pero acá, el padre, en este caso, el padre Carras. Pero acá, el weón, como que ya. Todo el mundo, o sea, del Vaticano lo llama, sabiendo que el weón tiene problemas de fe, y le dicen, ¿sabes qué? No. Tienen atados con el padre Merry, como que piensan que como que el weón estaba practicando satanismo, ¿verdad? Entonces necesitamos que tú, el weón que no tiene fe, necesitamos que vaya a ver a la... Se me olvidó el nombre de la cabra chica. Reagan, que vaya a ver a Reagan y que tú nos contís que realmente que hagan una investigación para saber realmente qué pasó, si hubo un exorcismo y toda la cuestión. Y ya, llegó todo el rato. Puta, pero ¿cómo me mandan a mí? ¿Cómo me mandan a mí si yo ya no tengo fe? Yo creo, cada vez creo menos y toda la weá. No, si tenéis que ir, tenéis que ir nomás. Ya, mandaron al huevo con menos fe. Bueno, Reagan está. Vive en Nueva York, porque antes todo pasó en Washington, entonces no me equivoco, vive en Nueva York, está bajo una tutora, me imagino yo que para no pagarle a la mamá que apareciera, y está con una psicóloga. Hay una psicóloga que le hace una wea psiquiátrica, una wea así como regresión, una wea, ah, la wea horrible. Y llega este weón que es sacerdote y se unen a esta regresión. Para cachar qué está pasando y para que los buenos puedan investigar. Entonces hay una regresión en que los dos buenos se ponen y como que la otra persona logra ver lo que está pensando Reagan. Entonces en ese instante el cura empieza a ver qué es lo que pasó en el exorcismo y te empiezan a mostrar. Me dijo, ahora recién vine a leer que la Linda Blair se negó a maquillarse para ser de poseída. Lo cual te encargo la weá. O sea, el maquillaje es como ver Resident Evil, o sea, perdón, Evil Dead 1. Que en este caso, que en Resident Evil en Evil Dead funciona sin problema. Porque se entiende que hay poco presupuesto, pero es que acá no, porque el maquillaje es muy horrible. Se nota que no es la Linda Blair, se nota que es una doble la que está haciendo la weá. Se ve horrible, pero horrible, horrible, horrible, horrible. Lo otro importante es que tiene escenas grabadas con el padre Merry. Actúa el weón este que tiene el nombre raro, Max von Sydow, el buen actúa en esta película como el padre Merry, tiene alguna escena. Son súper pocas, le dan pagado caleta al buen por aparecer en esas pocas escenas. Y ahí el cura, como que empieza a cachar que la mina todavía está poseída y toda la weá. Y como que el buen empieza a viajar por el mundo, por donde los lugares que estuvo el padre Merry, para poder lograr salvar a la Reagan. Oh, weón, de ahí se dice una weá entre la psicóloga y el sacerdote. O sea, es que de verdad es una weá tan horrible. Yo todo el rato sé que la hace tan mal, porque todo era inconexo, porque esa regresión culia callampa, en que no sé si existirá, pero la encontré tan callampa que la buena estuviera haciendo regresión y las dos personas, o sea, la otra persona estuviera viendo lo mismo que pasaba en la mente de la otra weá. Dije, pero si esta weá sucediera hoy en día, estaríamos todos sanos, pues weá, no teníamos problemas psicológicos. O sea, no sé si esa weá la sacaron de un bolsillo o esa weá existe. Esa weá sí que no lo sé. Pero, la weá, era una weá que no, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? No, de verdad, no. Innecesaria, de verdad, innecesaria. Yo lo voy a decir en cada una de las películas del Exorcista que voy a comentar de aquí ahora. La 1 es la única película. No vean otra weá, la 1 es la única película. Esa weá se la tienen que grabar todo el rato. Es innecesaria hacer una continuación directa del Exorcista o del Exorcista probablemente tal. Póngale, como hay otras películas que tienen la palabra exorcista pero con otras cosas, esas no funcionan bien porque no se basan en el exorcista, ¿cachai? Así que esta weá para mí y bueno, tiene muy mala nota. Luego de eso, me olvidé dos cosas. Una, actual el que hace la voz de Darth Vader, o el que hace, sí, el que hace la voz de Darth Vader, el negrito. ¿Ya? Actúa aquí y también actúa la música la hace Ennio Morricone. ¿Mish? Don Ennio, porque chucha se prestó para esto, Don Ennio. Yo solo lamento harto Don Ennio que se prestó. La música no está mala, pero yo siento que la música no es para este tipo de películas, ¿no? Como que no, toda una película más romántica, sentía yo que la música funcionaba. A mí no hubo caso, wey. No hubo caso con esta. Que realmente le dije, le viene bien. Yo he escuchado a otras personas que decían que le dije, le pegaba a la película. Porque es mala. Según acá dicen que se ha convertido en una película de culto. No, la fichula está buena, es de culto. Luego vi la 3. Qué puta, la 3 decían que era la película. Y no, tampoco, aquí estamos con weá. Yo creo que ya venía muy mal. Aquí está dirigida y escrita por William Peter Blatty, que es el que hace el que escribe el libro del exorcista. Y él dirige esta, que creo que es como más secuela, como secuela directa. Bueno, aquí ya no está Linda Blair. Aquí ya no está lo que es Linda Blair. Sí aparece. Así aparece un personaje. Ya. Yeah. Un personaje de la. un personaje de la primera. Está, aquí han pasado como 17 años, más o menos, de la posesión de... De la Linda. Sí, 17 años más o menos. Y aquí la película se centra en un teniente. Y... ¡Ah! Aquí se centra... Ya, ahora estoy... Ya, mira, cacha, pues, no entendí ni la wea. La película se centra en el teniente William Kinderman, que es el teniente de la primera película. Y es que estuvo involucrado en el tema de posesión de la Reagan, en la 1. Cacha que esa weá no la caché. A ese nivel. Puta, ya, no, la película es buenísima. La película es buenísima. Y lo que pasa es que te están siguiendo como un asesino en serie. Que se llama... Que tiene un modo de operante de un asesino que ya habían... Los buenos le habían tomado detenido. Y lo habían asesinado. Y lo habían matado. Lo habían ejecutado. Y el asesino Gemini. Algo así le llamaba. Ya. Y ahí este buen empieza... Empieza a investigar y una pista lo lleva al centro psiquiátrico. Y ahí encuentra a un weón como que dice que él es el asesino y que realmente lo murió y que en el fondo el weón no murió, sino que está como en este cuerpo. Y ahí el weón empieza como en un tema ya más de exorcista. Tiene una escena que me puso helado. Pero fue porque tenía este susto repentino, weón, y fue maraca la weá, no la vi. O sea, es que yo estaba esperando y como que de repente lo vi, me hicieron una weá, me desvió la a los magos, igual que los magos, me desvió la atención y me desconcentré y vino el salto culiado, me dejó con el corazón, weón, en la mano, el maricón culiado. Esa weá sí le resultó. Esta película tiene muy buena nota, 3,6. La weá yo la encontré mala, yo la encontré realmente mala, weón, es que no entiendo... No entiendo por qué una weá se llama El Exorcista y lo que menos tiene exorcismo, pues, weón. Si esa es la weá que a mí me patea del Exorcista, quizás la weá. Sí, también otra película más que dije, voy a ver comentarios en YouTube de otras personas a ver qué es lo que tenía de especial y que no me di cuenta, porque puede ser que, no sé, ese día estaba cansado, entonces puede ser que no haya visto completamente concentrado y me haya desviado de la atención y quizás si tengo una segunda o tercer visionado. Me dé las ganas de poder en algún momento verla de nuevo. En algún momento verla de nuevo. Pero a mí. No, la wea no me entró. Eso decir, no me entró. Quizá. Funciona más que la 2. Sí, yeah. Lejos, más que la 2. A la 2 creo que le puse una estrella. A esta le puse 2. Bueno, es mejorcita. Pero a mí no me mejoró la experiencia de ver una trilogía. O sea, ver una saga como la del Exorcista. Sabiendo que el Exorcista está en el Everest. Y esta weá yo creo que está en un cerrito culeado hecho con tierra de un cabro chico que hizo tierra así. No, pues nada, es que no se comparan. Es el problema es que se llaman El Exorcista. Y que depende, o sea, más que se llaman El Exorcista, que deriven de la saga, o sea, de la Exorcista del 73, ¿cachai? Ese es el gran problema, porque si la película fuera como esta otra, no sé, por el exorcismo de Emily Rose, que me acuerdo que eso es piola, porque entendís que es otro exorcismo, otra historia, ¿cachai? Yo, para mí, eso es lo que hace la diferencia, ¿cachai? Sí. Así que hasta este momento, no. Vean, El Exorcista es El Exorcista y ninguna otra película se compara al Exorcista. Dale con la tuya. Ya. A mí me quedan dos. Perfecto, perfecto. Habla de esas dos y yo termino con las últimas dos. Ya. Una de ellas, que es la penúltima que vi, está disponible también en Amazon. Y se llama Verano del 84. ¡Ay, me gustó esa película! Bueno, tengo buenos recuerdos de esa película. Esta película es del 2018 y está ambientada en los años 80. De hecho, todo el soundtrack... No lo imaginaba. Sí, de hecho, toda la música, toda la ambientación, los diálogos, todo está como muy ochentero. Y la película va de unos cabros chicos que... Bueno, sobre todo el protagonista, que tiene como una obsesión con todo lo que son las conspiraciones. Así con el Yeti, con los extraterrestres, con todas estas cuestiones. Y tiene su grupito de cabros chicos al estilo de Stranger Things. Y en el pueblo han habido desaparición de niños. Y este cabro chico empieza a sospechar de que su vecino, de que uno de sus vecinos es el asesino de estos niños. Que es el culpable de todo esto. Y en eso se va la película. De cómo estos niños tratan de intentar demostrar que este gallo es el... el asesino. Y eso entre medio de todas las cosas que pasan de cabros chicos de películas de los 80. Tienen problemas de que está, hay un, uno está enamorado de la vecina y cuestiones así. ¿Sabes que la película, a mí en lo personal, la encontré un poquito genérica durante todos los primeros dos arcos casi de la película? No por eso es fome, pero es genérica. Encontré que no. De hecho, ahora mismo trato de acordarme cosas importantes del principio y no. Más que nada es como te va mostrando cómo estos cabros chicos tienen su relación entre ellos. Cómo te va cada vez enseñando más de la relación que hay entre estos cabros. Pero el último tercio de esta película es bueno, muy bueno. Lo eleva, caleta. Como que yo a esta película le habría puesto 2 estrellitas, quizás, o 2.5. Pero el último tercio se la eleva a las 3.5. Porque se empieza a volver más seria. Se empieza a poner más. Empieza a justificar más que esté dentro de lo que es el género terror. Que no pasa dentro del inicio de esta película. Por eso, ¿sabes qué? Es una de esas películas para ver como cuando tienen tiempo de sentarse a ver la película, no como para verla tan distraído, porque yo la vi un poquito distraído cuando la vi. Y cuando empecé a cachar para dónde estaba llegando la película, no, ahí ya paré de todo lo que estaba haciendo y no le di full atención porque el tono que adopta y las cosas como empiezan a tomar importancia lo ameritan. Así que no, yo la recomiendo, es como muy entretenida de ver. Yo sí, lo que también ¿sí? le puse aquí, que mantengo esa opinión mía, es que siento que esta película, si no hubiera sido ambientada en los 80, pero si hubiera sido en la actualidad con un cabro chico obsesionado con las películas de los 80, yo creo que habría funcionado mejor. Porque al ser ambientada en los 80 se pierde entre muchas películas que están haciendo lo mismo. Muchas películas están intentando empezar a hacer una como una carta de amor a los que fueron las películas de los 80. Con la misma serie Stranger Things. Encuentro que ahí se como que pierde identidad esta película quizá. Pero si llegan a sacar en un par de años una secuela llamada algo así como Verano del 94 o algo así, va a ser la raja. Sí. Si esto se convierte en una saga que o por lo menos tiene una secuela, que yo quiero que tenga una secuela, va a ser la raja. Bueno, voy a justificar eso. Yo me acuerdo que la pasé bien con la película. Es que entrete, pero para mí fue genérico. Yo me detuve caleta. ¿Te acordáis de algo que haya pasado importante? Puta, salvo no, el final. Había hace tanto. El final fue lo que más marcó. ¿Veis? Es sí, que esa no, la voy a poner. Eso es lo que voy. Que el final es como lo que más te marca. Que el resto de la película es como muy genérico. Pero sí me acuerdo que era entretenida. Que no me aburrió. No, por ejemplo, no, para, momento, para, que no me aburriera. No, eso no. No, eso es lo que voy. Por eso no, veanla. Sé que está súper entretenida de ver. Yo la recomiendo también. Es como muy película además de Hollywood. O sea, digo, de Halloween. Como de niños y terror. Así que esa es mi sexta película. Oye, estoy leyendo, pero antes que continúe con la otra película, ¿ya? Estoy leyendo acá sobre Terrifier 2, que no, esta es la historia de un weón que anda vestido como con una máscara de payaso y todo, que yo vi la 1 y no me llamó nada la atención. Pero la típica weá, dicen que se estrenó la película en Estados Unidos, asistentes se desmayaron y vomitaron. Debido a la extrema violencia de la película. No, la weá la encuentro tan mula esa weá. Sí, weá. Siempre hacen esa weá y nadie les cree. ¿Para qué siguen haciéndolo? ¿Esa es la weá? No. Ah, a ver, espera. Supuestamente está mostrando fotos de gente que siendo atendida por paramédico. La weá buena. Dale con la otra película. Voy a seguir leyendo a ver qué weá está pasando. Ah, le doy al tiro con la última. Sí, porque si sí, yo mato al tiro la saga, que la última yo. Lo último es casi lo mismo. Ese es el tema. Ya, yo la última fue la más malita de todas las que he visto. Y es una lástima porque le tenía fe. Y es Estudio 666, que se estrenó hace poquito, de hecho, hace como una semana. En HBO Max. Y es la película de terror de los Foo Fighters. Donde los Foo Fighters se interpretan a sí mismos. ¿Sabes que la película parte súper bien? Eso es lo que más me incomodó de tener que ponerle nota bajita a esta, porque cuando partió yo encontré bacán, esto es lo que yo venía a ver. Y ¿sabes qué? Se pone muy seria la película. La película, para ser una película de terror de unos músicos que quieren hacer una película como de terror sobre ellos mismos, la premisa es hueona, primero que todo. Por lo tanto, uno espera una historia más ligera. Uno espera una película más de comedia terror. Y no, aquí se fue un poquito más como por una... Tampoco llega a ser una película dramática ni nada, sino no, tampoco le pone tanto color con ser seria, pero se siente más seria de lo que debió ser. Tiene cosas muy buenas de que pasan entre medio, pero están súper diluidas. Es muy largo todo el desarrollo de la película, porque dura como 1:40 esta película. Y... ¿ya? Y todo lo bueno pasa en el principio y en el final. Todo lo del medio es mucha chaya, muy lento, muy pocas cosas que pasan. Hay un par de cuestiones que sí me reí, que unas referencias que sí me gustaron. Hay unos cameos que son muy bacanes. De hecho, cuando vi uno fue como ¡ah! Sí. Pero aún así, esos cameos que son bacanes son muy poquitos. Para hacer un grupo así, para hacer una película así, puta, debieron haberle puesto full cameo nomás. Yo esperaba una galería de weones que no se ven en estas películas así de distintos grupos apareciendo. Pero no hubo de eso. Oye, espera, ¿y de qué va esta wea de película? Ah, sí, no he contado nada de qué se trata. Se trata sí, de que los Foo Fighters quieren hacer un nuevo disco y lo están apurando para que lo hagan. Y ellos necesitan como inspiración. Y esto dice, puta, necesitamos inspiración como estos buenos de los Led Zeppelin hicieron este disco dentro de un castillo, nosotros necesitamos algo así. Y el productor le dice, puta, ya yo les consigo algo. Tengo lo que ustedes necesitan. Y les consigue una casa. Y esta casa tuvo unos asesinatos antiguamente, así como unos años atrás. Así que esta casa está un poco embrujada. Así como este espíritu maligno. Y de eso es la película. De cómo cada vez dentro de esta casa embrujada empieza a apoderarse este ente maligno de lo que son los Foo Fighters. Por eso hay escenas que sí, hay escenas que no. Más que sí que no, pero que son muy poquitas. No pasa nada casi durante una hora. Así de mal. Como que yo de verdad estuve muy lateado en una parte larga de la película. Y principalmente estuve lateado porque parte bien, pues parte con la idea buena. Y cuando se... Y por eso yo estaba como bien, ya, esta película pinta bien. Y hasta ahí no me llegó eso. Hasta el final. Y al final como que retoma esa idea de mostrarte más asesinato, mostrarte más acción. Y no, cuando pasa eso ya muy tarde. Ya, yo ya le había bajado la nota. Me hubiese gustado mucho más hueveo a la película. Yo creo que si esta película lo hubieran hecho los Teenage D, la dejan la cagada. De hecho, sería muy entretenido ver una de ellos así de terror. Pero no puedo convencerme esta película. Así que una estrellita y media y una lata porque me cae bien Dave Grohl dentro de sus weas. Oh, y en esta película aparece Final, ¿no? Dice que apareció un Carpenter. Sí, po. Ese es uno de los cameos bacanes. Chucha, me le spoileé. Sí, pero no pasa nada. Sí, es como que... De hecho, John Carpenter es uno de los que hace la música de esta película, po. ¿Y es buena la música? No. No es muy recordable. Ya. No. ¿Y qué me iba a decir? Que... Ah, sí, porque aquí está... también está este integrante de la banda, porque se murió por allá en ya. Brasil, ¿se murió? No, en Colombia. Colombia. Sí, peor todavía la veo. Sí, también está dentro de esa película. Oye, continuando, voy a continuar yo, pero antes de continuar, he estado investigando respecto a lo sucedido hace unos pocos minutos y dicen que es verdad la wea. ¿Qué cosa? Lo de la película. ¿Cuál de todas? Lo que me deja más. esa weá que la encontré no tan buena la primera, y que puta, la gente ama esa película, yo no sé por qué la ama tanto, pero yo no la encontré tan buena. Pero la segunda parte tiene nota 90 en Rotten Tomatoes, y aquí en Letterboxd tiene 3,7, lo que me dejó más motivado que la chucha. Y la weá dura 2 horas y algo, dice que aumentó una hora más que la anterior. Sí, me acuerdo, la anterior duraba como 1 hora 40, una weá así. Me perdí un poquito, disculpa, ¿de cuál estamos hablando? Terrifier. Ah, ya. Yeah. Justo que te hablé de esa Terrifier, que sí. Yo la había visto. Hablé de ella, me acuerdo, parece en un. Sí, sí. Creo sí, que sí, hablé sí, de ella. De ella del año pasado. Sí. Sí, y yo la encontré puta menos más, po. La vi, la weá, fue como, ah, ya, listo. Igual era media como rara la weá, igual te dejaba con una sensación rara. Pero estaban mostrando las fotos y toda la weá, que realmente había quedado como la caga. Lo cual, puta, ojalá que sea así de buena. En cuanto a mi película de terror. Así que, bien, esa me motivó. Ojalá que salga antes que termine Halloween. Si no, igual la voy a ver. Porque tiene buena nota. Es raro ver una segunda parte mejor que la primera. Ya. Sobre todo en terror. Yo voy a terminar. ¿Cómo? Sobre todo en terror. Sí. Yo voy a terminar hablando de las últimas dos películas del Exorcista, que son canon. Desgraciadamente. Y la siguiente es Exorcist de Pellini. Oh, el Exorcista al comienzo. Es más fácil decir eso. Esta película, puta. Tu atado. Que el atado que. Bueno, tú. El atado es que la iba a dirigir Paul Schrader. Que hizo el guión de Taxi Driver. Este buen iba a dirigir la película. Y ha hecho otros guiones así memorables. Y ese buen dirigió esta película, pero lo cambiaron por otro director que es Rennie Harlin. Y. Puta. No fue. Porque la película que había filmado primero el Paul Schrader, puta, el apellido raro. Los productores no la encontraron que era suficientemente comercial. Y por eso llamaron a este otro loco y hicieron esta que es el Exorcista al comienzo. Y aquí, el padre Merry se supone que el weón abandonó el sacerdocio y está dedicado netamente a lo que es la wea de arqueología. Y por eso al weón lo llaman como de un lugar, creo que es como de África Oriental o de África, para ver una excavación. Y aquí hacen algunas weas como que encuentran este símbolo culiado del demonio que aparece en el Exorcista. Y toda la wea. Y aquí como que, ¿vos cacháis que en esta película el weón, la película va para que el weón recupere su fe y toda la cuestión y todo el tema? Van a este lugar donde hay unos. Están los ingleses y están los indígenas del lugar. Y puta, tienen atados. Los indígenas le echan la culpa al cristianismo. Los ingleses le echan la culpa a los indígenas, que son buenos poco civilizados. Y ahí empiezan los dramas. Mientras están descubriendo una iglesia. Y una iglesia impecable, pero que supuestamente se construyó antes de que naciera Cristo. Entonces, era una weá así media rara. Una weá, de verdad, la weá es muy mala, conche tu madre, una weá mala. Con un efecto especial, como el hoyo. O sea, aparece una hiena que parece Kiltro, la chucha. De verdad, mal. Se nota que están digitalizadas, pero digitalizadas mal. Película, esto, película del año 2006. 2004. Película del 2004. Y es malísima. Es mala la weá, yo no sé, que de verdad no es profunda, porque puta, el Exorcista tiene que son escenas terroríficas, maquillaje impecable, y también tiene como un trasfondo todo este tema de la poca fe, de la fe que está perdiendo el padre Carras, ¿cachai? Tiene toda una weá que tiene simbolismo, la raja la película, pero aquí yo lo encontré pésimo, todo mal, y dura casi 2 horas, weón, son 2 horas que me mamé, así, por ustedes, mi gente, por ustedes, papi, mami, por ustedes. Así que, puta weón. No tengo más que decir de esta weá, que es muy mala, weón. Y después tenemos la siguiente, que es del año 2006 o 2005, y es Dominion, precuela del Exorcista o El Exorcista al comienzo. Pero es. ¿Cómo? Esta igual weá, yo pensé. ¿Ah? Se llama igual que la otra. La otra se llama El Exorcista al comienzo. Pero esta se llama en inglés The Exorcist, me acuerdo que se llama The Exorcist The Bee. Yeah. Aquí se llama Dominion Prequel to The Exorcist. Como yeah. Dominion, la precuela exorcista. ¿Qué pasó con esta wea? La productora, que Warner Bros., desecha a lo que hizo el primer director. Ya. Yeah. Y el primer director demanda a Warner para que muestren la película. La, sea proyectada en los cines y lanzada en DVD y toda la wea. Y el weón la ganó. Y la tuvieron que hacer. Y la tuvieron que lanzar. ¿Por cómo me di cuenta de esta wea? Ya, ¿qué pasa? Yo no cachaba todo el tiempo. Yo me pongo a ver la película anterior. Me pongo a ver la que viene. Y digo, oye, pero está saliendo imagen igual a la otra. ¿Qué wea pasa? Solo que parte de una forma distinta. Pero son las mismas imágenes. Después empecé a cachar. Son los mismos protagonistas. Pero ya, la mina cambiaba, era otra. Pero el militar era el mismo. Y empecé a cachar ese huevo. Y ahí, como que le puse pausa a la película y empecé a investigar. Pero dije, qué rara esta wea, ¿qué pasó aquí? Porque yo pensé que iba a haber una historia distinta. Pues yo dije, esta va a ser la historia que va a ser el nexo con el exorcista. Porque la otra yo encontraba que era mela, wea. Y no, era la misma weá, otras dos horas más de la misma weá, solo que cambió el orden de las cuestiones y venía algunas cosas que desaparecían totalmente la cuestión. ¿Mejora? Sí, pero como que mejora, no sé, si la otra weá era un 10, esta weá era un 12. Una weá así, no mejora nada casi, weá. La weá mala. Efectos especiales, también aparece una llena como el reverendo pico, la wea. Y a ver, aquí parte la historia ya, parte más derecha, porque tú la otra vas entendiendo de a poco por qué el padre Carras, o sea, perdón, el padre Merrin había perdido la fe. Acá la wea parte derechamente con que el padre Merrin estaba en un país europeo donde llegan los nazis. Y ahí, bueno, que esa wea también te la explican en la otra, solo que ahora estoy spoileando la wea. Y ahí los weones. Pasa algo con el que cual el padre de Merry pierde la fe. Y aquí es la misma wea, llega a este lugar, que están, hay una iglesia, hay una town entre los militares, la misma cuestión, solo que esa base se mantiene igual. Se cambian cambian algunas cosas, pero nada tan sustancial tampoco. Nada tan sustancial. Una mierda. Es que la que la ha sufrido con esta wea de versado, weón. Parece que la wea es mejor ver películas sueltas. Puta, lo único yo creo que lo más entretenido fue el problema de. Lo más entretenido de esta película es que el problema que hubo entre los directores. Como entre el director y la productora. Eso fue con lo más entretenido, que hicieron que ir a juicio para que pudiera salir. Pero más allá, no, mala, de verdad, no. Innecesarias, que son weas demasiado innecesarias. ¿Para qué me cuentan una wea que este weón estuvo en el tiempo de los nazis, que había perdido la fe y que toda la wea? Puede ser que en algún punto tenga algo que ver con la exorcista, no niego, tendría que verla de nuevo y mirarla ahora que ya he visto las otras películas. Pero en general, es una falta de respeto gigante a lo que es el exorcista, weón. No hay forma de que lo igualen, weón. Después de esto, supuestamente viene la serie. No, va a ser la chucha esa, así que me la salto. No, mal. Con esas dos sagas que he visto, mal. Pero espero y le tengo mucha fe a lo que se viene de mañana. Lo que parto mañana. Ya. Ya debería. Bueno, ya tengo otras películas vistas. Esas son como que traté de ver unas películas que me subieran el ánimo. Y ya, sí, me subieron el ánimo. Todas las tres que vi me subieron bastante el ánimo. Pero ya mañana parto con otra saga. Tres películas que tengo que ver, así que vamos a ver. Dicen que fuera. Así que ahí espero que eso mejore el panorama, porque lo que he visto hasta ahora está horrible. Horrible. Más la he sufrido que me la he pasado bien, pero lo bueno es así que ya me la saqué. Sí. Que esta guay no la veo, no la vuelvo a ver más. Ya, si alguien me invita, igual la voy a ver. Pero ya, por lo menos la sufrimos los dos, pues bueno, la sufro solo. Al final de cuentas, ese es el tema. Así que eso, puta, sigo en competencia. Yo sigo en competencia. Yo sé que tú estáis más atrasado que yo. Sí. Estaba más compleja la cosa. Yo también he tenido momentos complejos, pero por lo menos he logrado salir a flote. Yo por lo menos hasta ahora voy bien. Espero seguir esta semana también a flote. Los fines de semana son los que aprovecho de darle como caja a la wea. Eso es lo que trato. Los fines de semana trato de darle como caja, porque sé que se viene. Difícil, que la semana es compleja. Sí, es difícil. La vida real, el hecho de que, aparte que este es la época del año en que nos ponemos como una meta culia que igual es brígida. De menor ver 30 películas, 31 películas en un mes. Sí. Cuando normalmente uno no ve, no pasa ni una casa ni a tener ni 10 muchas veces. Yo tengo meses, en septiembre vi una sola película. Sí, y aparte que no solo películas, también leo mucho las series, te consumen también, las series duran una hora, o sea, es algo que una hora. Entonces, y incluso nos saltamos, no hemos hablado de lo que vimos en septiembre, que también lo vamos a tener que colar en algún momento. Sí. Así que estaba haciendo un esfuerzo por sacar adelante este especial de Halloween, pero lo lograremos de una u otra forma, viendo más o menos películas, pero por lo menos va, entre los dos vamos a lograr ver más de 30 películas. Sí. Así que yo espero llegar a por lo menos 45 películas entre los dos. Yo sí o sí voy a tratar de ver esas 31 películas. Seguimos luchando, seguimos en carrera, pero lo único, eso, mi consejo es de Sleepaway Camp solo vean la 1, no vean ni una hueva, y de Exorcista no vean nada. Salvo el Exorcista, no vean nada más. De verdad, la hueva muy mala, muy mala. Oye, ¿no que iba a haber una serie del Exorcista? Sí, pues, si hay una serie del Exorcista. ¿Salió ya? Sí. ¿Y qué tal? Por... no, dos temporadas. No sé si eso te dice algo. Ya. Pero, porque aparte que salió en el FX. Ah, ya. Entonces son... si tuvo dos temporadas, porque la web es mala. Para mí, porque la web es mala, porque para tener buena para que sea una buena temporada, normalmente ese tipo de canales tienen como sacan harta temporada. Eso es lo que quería decir. Sí, no creo que tenga buena nota. A ver, voy a buscar por nota. No sé, a ver qué nota tiene esta serie, porque no creo yo que sean buenas. Salió hace año, o sea, salió en el 2016. 6,4 tiene. 6,4. Sí, no tiene tan malas notas, ¿ven? No, hay unos buenos que es muy mala, otros buenos que dicen que es buena. Lo que pudo ser y no fue. No, como que parece que la nota es de 1 a 10 y tiene 6,4 en Film Affinity. Para mí esa wea es mala, el tiro. Y en otra tiene 4,5. Sí, uno bueno es que le gustó. No sé, no me llama. El tema del Exorcista y eso. Sí. Que no. Es difícil, es que es muy popular el Exorcista. Y es muy buena. Es muy, muy buena. Entonces. Es muy difícil que venga otra saga, otra historia y la tire para abajo, ¿cachai? O sea, sea mejor que la primera. Es muy difícil. Y hasta el momento no la hay. No. Así que... parece que es más como una adaptación de la primera obra. Ah, sí. Sí. ¿Este buen qué hizo? Me equivoqué yo. El William Peter Blatty no era el escritor del libro del Exorcista. Ese weón. ¿Sí? Oye, ahora tengo la duda. Parece que hizo el guión. Y el que hizo el libro fue otro viejo. O sea, parece que él escribió el guión nomás del. Escribió el guión, no el libro del Exorcista, escribió el guión. Corrijo esa parte. Que después no me cuelguen de los testículos. Así que eso. Ya pues ya. La otra semana. Otras 7 películas más. Hay que darle. Sí, pero. Usted, sus contadores están cero. Sí, no, tengo que ponerme al día porque. ¡Ah, puta! Una que vea hasta otro lado. Lo demás, yo me encargo de rellenar ese espacio. Lo bueno es que depende bastante de que si las películas son buenas o son malas. Si las películas son malas, yo voy a ir rapidito. Casi ni voy a hablar de la wea. Si son buenas, ya yo creo que ahí me explayo más porque hay más condimento de las películas. Sí. Yo creo que la otra semana ya me voy a explayar más de varias porque ya tienen mucho más condimento, más trasfondo. Esta wea no tenía trasfondo. Esa es la cuestión. Así que eso. Fue un gusto. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.